Jalisco, 1947. Y la canción, desde luego, se identifica fácilmente, ¿no? Sobre todo quien la canta. Esta canción, Dios Nunca Muere, es de un tal Macedonio Alcalá, oaxaqueño, del siglo XIX. Bien, pues para el día de hoy, y tratando de continuar con el hilo de la conversación desde hace 3 o 4 semanas, que es acerca de la religión, el día de hoy tenemos, primero, la ausencia de Ramiro Lomelí, y luego la presencia de Jorge Sánchez. Jorge Ramírez. León. Bueno, yo te ubico como Jorge y como El Tili. Es poeta. Y bueno, el día de hoy vamos a entablar aquí una conversación acerca del tema. Y pues yo quisiera preguntarte primero, Jorge, aunque no es precisamente el tema, acerca de Javier Solís, porque veo que te agradó, pues, que iniciáramos con este cantante, ¿no? Porque no era compositor. Uh-huh. Porque ¿tú qué andabas haciendo en ese tiempo? ¿Qué te gusta? ¿O qué? Pues yo creo que jugaba canicas. A mí soy mexicano, todo un indio, pero no me gusta la música mexicana en general. Uh-huh. Y no lo sé, bueno, sí sé más o menos por qué. Mi padre, bueno, cuando yo era niño, no había en mi casa tocadiscos, pero de repente mi jefe ponía una estación, no sé de dónde, donde oía jazz. Entonces crecí oyendo jazz y a mi padre le gustaba mucho el jazz. Entonces por ahí fue el gusto por la música. Uh-huh. Y la música mexicana pues nunca me ha gustado del todo, pero aprecio mucho, sobre todo la música de mi tierra, la veracruzana, el son jarocho, me gusta. Y de la música ranchera, creo muy atrevidamente a decir que solo Javier Solís me ha traído, ¿no? Lo demás me parecen como muchos gritos destemplados, y también recuerdo también a Cuco Sánchez. Pero de Javier Solís, en mi primera infancia lo recuerdo muy bien, estaba vivo, recuerdo la noticia en el radio que murió y que fue todo un acontecimiento, y entonces Javier Solís por la radio todo el día, he apreciado siempre su voz, es una voz que no sé cómo determinarla, es una voz única, potente, pero también llena de terciopelo, muy muy muy llena de candor, y además sabiendo su historia, que provenía de un barrio, que era carnicero, me parece, sí, boxeador. Y era muy mal actor. Sí, muy muy representativo de la mexicanidad urbana de la mitad del siglo XX, ¿no? Y creo que con una de esas, que parte de esa, con, de esa forma de ser hombre, de ser adulto, era representativo del hombre ese de barrio, mecánico, boxeador, carnicero, ¿no? Y yo vivía en el DF, muy cerca del centro, pues era lo que yo veía, y Javier Solís era muy recurrente en la radio, ¿no? Y me acuerdo que había una chava que estaba en mi casa, no sé por qué, quién era, pero que oía mucho a Javier Solís, y recuerdo mi niñez en un edificio con Javier Solís, y me lo imaginaba allá afuera siempre, ¿no? Digamos que esta canción me ha traído el escenario de aquella avenida, ¿no? En Canal del Norte, muy cerca de Tepito, y esa representación hombruna, ¿no? Uh-huh. Y me quedé con ella, ¿no? Es la de lo poco que me atrae, incluso en las películas, como dices, muy mal actor, pero sí me ha atraído mucho esa figura de Javier Solís. Eso fue en el DF. Uh-huh. Mientras tanto, fíjate, aquí en Guadalajara, yo recuerdo que había un programa de competencia de la voz de Javier Solís, no sé si supiste, contra la voz de Rafael. En ese tiempo el cantante Rafael iniciaba precisamente su carrera y la inició precisamente en México. Sí. Y recuerdo que había un programa en la radio en donde la gente llamaba y votaba por uno de los dos. Ajá. Y alternaban una canción y otra, una canción uno, una canción el otro. Y los que escuchábamos en ese tiempo la radio, pues... parecía pues como si fuera un partido de fútbol, ¿verdad? O sea, sí, sí. Unos le iban a Javier Solís. Y otros a Rafael. Y tenían sus argumentos, ¿no? De un lado y de otro, ¿no? Obviamente los que gustaban de la voz de Rafael, pues también destacaban su timbre de voz, sí. En fin, las canciones que elegía, ¿no? Pero Javier Solís representó algo muy, muy fuerte en México. Por lo menos yo lo vi así. En mi niñez yo recuerdo que pues no había fiesta en donde no se tocara música de Javier Solís. Yo no recuerdo bohemias o borrachos, ¿verdad? Ebrios que, uh-huh. que no incluyeran precisamente a Javier Solís, ¿no? Sí, sí. Es lo que se me viene a la mente. Pero es nada más como para preguntarte, pues... Sí, además creo que la música mexicana, a pesar de lo que dije... la música esta ranchera, y por ejemplo Alfredo Jiménez y algunos otros, uh-huh. creo que Ferrusquilla es otro que me gusta, uh-huh. en sus letras, son letras poéticas muchas de ellas, ¿no? Sí, por ejemplo, hay una figura que dice, allá en el otro mundo, que en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí, me parece poético, ¿no? Me parece muy, muy poético. Y esta me parece que es de Ferrusquilla y también la de José Alfredo Jiménez es una música, se llama Un Mundo Raro, sí, pues es poético. A mí, pues no sé si de niño me atraía la poesía, pero muy niño, recuerdo que las únicas tareas que hacía eran las que tenían que ver con hacer una poesía, lo demás nunca me interesó, y esa atracción me sigue llamando al respecto de la música mexicana, mucha música en sus letras, me parece con figuras muy poéticas, muy mexicanas, ¿no? Aunque creo que ahora con esta música que se oye, aunque suene muy a viejo, ya ha perdido mucho de esa tonalidad poética, ¿no? Aunque, Jorge, realmente sobre lo que quisiera que conversáramos un poco más es sobre el tema, ¿no? Yo quise empezar de esa manera con Javier Solís, porque creo que coincidimos en el gusto, ¿verdad? Pero me interesa el tema, ¿no? Y en este caso, Dios nunca muere. Uh-huh. Una canción, te decía, de origen oaxaqueño, uh-huh. Del siglo XIX, uh-huh. ¿sí? Pero es una canción que yo vine a conocer luego, digamos, en la discografía de Javier Solís. Y pues ahora nos evoca un credo, una religión, ¿no? Bueno, por lo menos una fe, uh-huh. En un Dios que no muere, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué te gusta la canción esta? Sí, sí, me gusta. Me gusta su musicalidad incluso. Ajá. Y bueno, el texto me parece muy, muy logrado, ¿no? La letra. Ajá. Y luego la interpretación pues es maravillosa, ¿no? Sí, a mí la interpretación es maravillosa y a mí me parece muy interesante porque, bueno, investigando aquí ahí acerca del autor, pues desde luego fue compuesta esta canción en un momento muy, muy trágico uh-huh. del autor, ¿no? Entonces a mí lo que se me viene a la mente es que precisamente en los momentos... De angustia, de verdadera angustia, de verdadera necesidad o de verdadera tragedia, pero de veras uh-huh. Es cuando se nos viene pues la idea de Dios, ¿no? Sí, yo creo que la figura de Dios cuando se reflexiona y solamente así de fría, reflexionar, pues deja a veces muchos puntos por encontrar, pero cuando esta cosa, esta figura, esta necesidad, esta condición de Dios, o esta condición de tener Dios, o a Dios, o la fe en Dios, tiene que ver también con la tragedia personal, cuando está uno en momentos difíciles, iba a decir álgidos, pero a veces es al revés, ¿no? Lo álgido es muy frío, uh-huh. Y pero cuando estás en una coyuntura de vida, ¿no? De vida y de muerte, de los cercanos, de tu misma vida, es cuando entonces sí te acercas, evocas, ¿no? Y Dios, por eso siempre, digamos, tiene una presencia, ¿no? De nunca morir, precisamente por esas vicisitudes de las que uno se tiene que enfrentar, ¿no? Está muy fuerte la canción, ¿eh? Sí, porque, sí. Porque dice, pues, cuestiones como esa, ¿no? Uh-huh. Ontológicas, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Sí. Bueno, quiero leerte algunos uh-huh. poemas. Sí, claro. Sí, y quiero saber tu opinión, tú que uh-huh. eres poeta, precisamente. Sí. Hay por aquí un texto de José Emilio Pacheco que te uh-huh. quiero leer. Sí, sí. Y bueno, me dices, ¿qué te evoca, no, esto? Uh-huh. Tengo 7 años. En la granja observo en la ventana a un hombre que se persigna y procede a matar un cerdo. No quiero ver el espectáculo, casi humano. Escucho alaridos premonitorios. Casi humano es, dicen los zoólogos. El interior del cerdo inteligente, aún más que perros y caballos. Criaturas de Dios, los llama mi abuela. Hermano cerdo, hubiera dicho San Francisco. Y ahora es el tajo y el gotear de la sangre. Y soy un niño. Pero ya me pregunto, ¿Dios creó a los cerdos para ser devorados? ¿A quién responde? ¿A la plegaria del cerdo? ¿O al que se persigna para degollarlo? Si Dios existe, ¿por qué sufre este cerdo? Bulle la carne en el aceite. Dentro de poco tragaré como un cerdo, pero no voy a persignarme en la mesa. José Emilio Pacheco. Sí. Bueno, debo decir que, bueno, no voy a hablar de José Emilio Pacheco porque no es uno de mis poetas favoritos, pero me parece muy escenográfico el poema y también evocador, ¿no? A la niñez y a esta reflexión que tiene que tuvo como niño, en donde por qué tendría que persignarse ante el asesinato de un animal, ¿no? Además los puercos son muy sabrosos, ¿no? Y pero me parece también que está muy bien logrado, porque al final pues te deja toda lo que yo creo que un poema debe dejarte, ¿no? Una apertura al pensar, al sentir, ¿no? Y a través de esta reflexión de que me lo como, pero no me persigno, ¿no? No continúo con, no le doy pie a esta barbarie, ¿no? Humana ante los animales y ante el hecho de la contradicción, como eso Dios, es lo que me, ¿no?, parece interesante, sí, ¿no? Sí. O sea, porque lo primero, yo lo resumo como lo dijiste, sabe muy sabroso, ¿verdad? Sí, sí. Pero ¿por qué tengo que persignarme? Uh-huh, ¿sí? A mí el poema, que es desde luego una perspectiva totalmente uh-huh. subjetiva del poeta, pero sí me deja a mí objetivamente claro, sí, que se trata de la hipocresía religiosa. Sí, sí, sí. O sea, para mí denota, para mí demuestra ese sincretismo, esa hipocresía, sí, en la que se vive en ocasiones, no digo siempre ni todos uh-huh. los creyentes, pero yo digo que gran parte de ellos en la hipocresía religiosa. No sé si esté de acuerdo. Pues por un lado, se tiene la creencia en Dios porque eso me ayuda, eso uh-huh. me sirve, eso me protege, me quita uh-huh. de angustias, ¿no? Uh-huh. En un programa anterior recuerdo que precisamente Pavel mencionaba lo difícil que es la vida cuando no se tiene fe, ¿no? Y uh-huh. que cuando una persona elige, interesante, sí, tiene fe, pues elige el camino hasta cierto punto fácil, ¿no? Uh-huh. Sí, y elegir el camino fácil es precisamente caer en la hipocresía. Es muy fácil caer en la hipocresía porque yo puedo pensar en Dios como una necesidad vital. No sé, se me muere un ser querido y lo único que me queda de consuelo es preguntarle o reclamarle, ¿no? Pelearme con él, lo que sea, ¿no? Pero luego para las cuestiones más vulgares o comunes, o no sé cómo decirlo, yo no tomo en cuenta esa necesidad que tuve, ¿no? En un momento dado. Entonces, para mí eso es una especie de hipocresía. Sí. Quiero llamarle así. Aunque... Sí, yo creo que Dios sí es una necesidad y que la religiosidad o la religión, pues es el negocio para manejar a la fe, ¿no? Hace un rato, y evocando un poco a lo que decía, hablábamos sobre Javier Solís y la canción que se oyó, que habla de esta mexicanidad y Dios, ¿no? Por la música, por el intérprete, y decía que yo estaba en el DF. Yo viví hasta ahí, viví mi primera niñez por esos rumbos y poquito más. Pero luego viví en muchos lugares y durante un tiempo más o menos largo, viví en un pueblo en el estado de Puebla, en Cholula, y es una población mayoritariamente indígena, y es un lugar en donde es muy famoso porque se dice que hay 365 iglesias. En realidad son menos, me parece que son 250 y tantas, pero hay iglesias que están compuestas por muchas capillas. Recuerdo una muy grande, hasta por 7 capillas. En realidad hay 365 capillas. Este pueblo, esta ciudad, es una ciudad que cuando tú llegas ahí te recibe con un texto, con un letrero, no sé cómo decirlo, dice: bienvenido a la ciudad milenaria, relicaria, universitaria. Porque los españoles pusieron un templo católico encima de cada monumento indígena. Entonces, mi estar ahí en ese pueblo, en esa ciudad pequeña, que es un pueblo en realidad, vi pues, todos los días hay fiestas religiosas, cómo se hacían, y entre otras cosas, era la matanza de puercos, pero no solamente de puercos, sino sobre todo de chivos o chivas, de borregos también, porque son el ganado más recurrente por allá, el borrego y los chivos, y las fiestas son muy grandes y la patronal es enorme, es todo el pueblo, y hay ese sincretismo entre lo católico y lo indígena. Y además, esta ciudad es totalmente sincrética o sincretista, no sé cómo se diga, en donde figura el sincretismo de una manera real, ¿no? Porque está la pirámide y encima una iglesia, ¿no? Sí. Y luego además la población indígena haciendo fiestas a ambas cosas, ¿no? Uh-huh. Y trayendo la tradición o conservando la tradición indígena de la sangre, ¿no? Del corazón, de la muestra de los corazones de los seres, ahora animales, ¿no? Los chivos. Y entonces para mí creo que no es una hipocresía, sino es una manifestación religiosa, diocesana, entre la vida y la sangre, ¿no? La muerte, ¿no? Con el animal que se goza, que se come, ¿no? En una fiesta a Dios. Bien. Quiero leerte un pensamiento de algo que creo no es una poesía. No creo que el autor sea un poeta o que se dedique a eso. Emil Tux. No lo ubico en realidad. No, ni yo. Pero por ahí me encontré con este texto breve acerca de Dios. Me pareció interesante porque como que otra vez acudimos a Dios ante la necesidad vital, ante la necesidad apremiante, ¿no? Y siempre en un afán, pues, yo diría. Pues sí, de pedir, de solicitar, de víctima, ¿no? De ya no lo vuelvo a hacer, qué sé yo, ¿no? Dios, dame lo que te queda. Yo no quiero que me des fortuna, ni siquiera te pido salud. La gente te pide eso tan seguido que yo creo que de eso ya nada has de tener. Dios, dame lo que aún te queda. Dame lo que la gente no quiere aceptar. Quiero inseguridad y desasosiego. No quiero privilegios. Quiero lucha sin fin. Y si me das eso, oh Dios, dámelo ahora. Porque no siempre tendré la fortaleza para pedirte lo que aún te queda. ¿Cómo ves? Bueno. Es la idea de Dios, es sí. una concepción acerca de Dios, ¿no? O sea, yo no tengo el Dios para que me ayude. Yo tengo un Dios al cual acepto plenamente y me puede dar lo que sea. Me puede dar la peor tragedia del mundo, me puede dar la mejor fortuna del mundo. Y esto me evoca precisamente un poema de el de Platero, Juan Ramón Jiménez. Ah, Juan Ramón Jiménez. Sí, en donde precisamente de manera muy muy bella expresa ese sentimiento, ¿no? Dios, dame lo que tú queráis, lo que queráis, ¿no? Sí, es como un vacío y necesita llenarse, ¿no? Necesita de llenar. Yo creo, Jorge, que es una idea acerca de Dios muy muy muy racional y muy elevada y muy cuerda, porque finalmente pues Dios no está para complacer a nadie ni para ayudar a todo mundo, no. y esa concepción de Dios de que está en un lugar preciso, sentado, no sé, o como sea, y esperando a ver quién va a ayudar, pues como que son de esas concepciones religiosas que en la actualidad es yo no sé si deban entrar a debate, pero sí, como que Dios lo concibe como para que esté... Es una concepción de Dios bastante... Egoísta, quizás. Egoísta. ¿No? Es Dios para que esté dando, ¿no? Nada más. Y a mí. Y algo tan absurdo. Sí. Disculpa, porque yo sé que a ti te gusta el fútbol. Sí, y a mí también. Sí. O nos gustó algún tiempo. Sí. Y el día de hoy yo estaba escuchando precisamente comentarios en torno a eso, ¿no? Y unos hablaban de que Dios los iba a beneficiar y otros hablaban también de que Dios los iba a beneficiar. Y claro, a mí me recuerda el poema, por eso lo elegí, el de José Emilio Pacheco, cuando dice, bueno, Dios, ¿a quién atiende? ¿Al quejido, al sufrimiento del cerdo o a quien se lo va a consumir? Sí. Son concepciones bastante, yo diría, baratas. Bueno, por lo menos a mí me parecen así, o sea, bastante superficiales, porque Dios no, si hubiera pues algo así, seguro no estaría para eso. Quiero leerte un poema. Sí, sí. Un poema de Miguel de Unamuno. Nos quedan 3 minutos. Miguel de Unamuno, español. Viejísimo, Unamuno. Sí, 1964. ¿Unamuno? 1864-1936. Sí. La oración del ateo. Oye mi ruego, tú, Dios, que no existes. Y en tu nada recoge estas mis quejas. Tú que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño. No resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. Cuando tú de mi mente más te alejas, más recuerdo las plácidas consejas con que mi ama endulzóme noches tristes. Qué grande eres, mi Dios. Eres tan grande que no eres sino idea. Es muy angosta la realidad, por mucho que se expande. Para abarcarte, sufro yo a tu costa, Dios no existente, pues si tú existieras, existiría yo también, de veras. es la realidad ahí aparte. Sí, hombre. Pues sí, sí. Miguel de Unamuno tenía que ser un filósofo. Y lo curioso es que este señor empieza con el ateísmo, uh-huh, y termina, digo, termina porque la última etapa de su vida es... Uh-huh. Abrazando después a la idea de lo divino. Sí, sí, sí. Es una cuestión muy rara, ¿no? Porque sí, recuerdo en este instante, por ejemplo, a Conan Doyle, uh-huh, que tuvo más o menos una sí, sí, incluso no sé así, qué tan, ¿no?, mito sea, por ejemplo, de Einstein, uh-huh, que finalmente también plantea que, pues, que para saber más de lo que estaba ahí enfrente, pues, realmente solamente quedaba como Dios, ¿no? Así es. La resolución de Dios, ¿no? Así es. Después de todo este asunto de la búsqueda de Einstein y la relatividad, ¿no? Así es. ¿No? Pues continuaremos con este tema, sí, sí, de la religión, y para despedirnos vamos a escuchar a José Alfredo. Un mundo raro. Nos vemos la próxima semana. Gracias, José. Gracias. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Cuando te hablen de amor y de ilusiones, y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Esto fue Observatorio Humano.